Nombran a Jorge Flores Honoris causa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por Noticias y FUNAM. El investigador emérito Jorge Flores Valdés fue distinguido como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León en una sesión del Consejo Universitario, encabezada por el rector Jesús Arce Rodríguez y el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz. En el acto realizado el 8 de septiembre en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el rector Arce Rodríguez destacó la trayectoria del doctor Jorge Flores Valdés, coordinador general del Consejo Consultativo de Ciencias, como un físico excepcional y promotor del Sistema Nacional de Investigadores en México. Además de sus contribuciones a la educación superior, el impulso a la investigación y su extraordinaria labor en la divulgación científica. Al agradecer la distinción, el doctor Flores Valdés recordó que el Sistema Nacional de Investigadores representaba un viejo sueño de la comunidad científica mexicana. En 1984, hace ya 30 largos años, Salvador Malo y yo le presentamos este ideal entonces secretario de Educación Pública, el maestro Jesús Reyes Heroles, quien decidió llevar el proyecto de este nuevo sistema a un acuerdo con el presidente Miguel de la Madrid, quien de inmediato lo aprobó. Con motivo de la entrega del Premio de Ciencias en 1983, el presidente de la Madrid encargó a los académicos que elaboraran un proyecto con las características del SNI, relató el investigador. Jorge Flores Valdés es un investigador emérito del Instituto de Física de la UNAM y también del Sistema Nacional de Investigadores. Estudió la carrera y el doctorado de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó un postdoctorado de 2 años en la Universidad de Princeton. En 1970 viajó a Francia en la calidad de profesor visitante del Instituto de Psyche Nuclear de la Universidad de París, Orsay. Fue subsecretario de la Educación Superior e investigador científico de la SEP, periodo en el que impulsó la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Presidente de la Sociedad Mexicana de Física, de la Academia de Investigación Científica, hoy Academia Mexicana de las Ciencias. Pertenece al Consejo Consultativo de Ciencias de la Presidencia de la República. Recibió el Premio de Ciencias Exactas de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Exactas y el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En 1992 recibió el Premio Kalinga de Divulgación Científica, que otorga anualmente la UNESCO. Sus artículos de investigación han recibido más de 2.800 citas en la bibliografía especializada. Uno de ellos es de los más citados en física teórica en el mundo y el artículo de la ciencia hecha en México que más citas ha recibido. Ha publicado alrededor de una docena de libros de divulgación científica y 8 libros dedicados a la docencia de la física. En el acto también se distinguió con el doctorado honoris causa al escritor Marco Antonio Campos Álvarez Tostado, ensayista, poeta, narrador y traductor, reconocido con el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2010, entre otras distinciones nacionales y extranjeras. También fue reconocido la labor de Alfonso Rangel Guerra, quien recibió la medalla Alfonso Reyes por su extraordinaria trayectoria profesional en los campos de la docencia, divulgación e investigación de las humanidades, así como al servicio de la educación superior en sus cargos como rector, director de la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como secretario general ejecutivo de ANUES.